Maria, Madre de Misericordia, ¿cuántas veces muchos seres humanos mueren habiendo hecho sufrir al prójimo, habiendo oprimido al prójimo? Mueren cargados de pecados, sin arrepentirse, sin propósito de enmienda, justificándose a sí mismos. Y entonces la Virgen María, que es Madre de Misericordia, hace lo contrario que el demonio. Si el demonio es el acusador, mira qué ha hecho este, tú que creías que era tan bueno, mira qué desagradecido, fíjate ahora cómo responde a lo que tú has hecho. La Virgen María es justo la figura antitética, es lo contrario. Ella se agarra a la más pequeña buena acción que haya hecho la persona para decirle, fíjate con qué pureza de corazón hizo esto, sin esperar nada, por simple amor. Y la más pequeña cosa de buena que haya hecho alguien en su vida sirve para que Dios le diga, está bien, María, voy a enviarle una gracia, voy a concederle el que él vea el mal que ha hecho y pida perdón. Muchas, muchas, muchas personas en este último trance, en la última casilla de este juego, pues piden perdón. No lo merecerían, pero lo cierto es que la misericordia de Dios salva a raudales. Salva de un modo tan generoso. Aún así, cada uno tendrá que en el purgatorio pagar. Porque es cierto que hay una justicia. Es cierto que alguien que ha hecho sufrir al prójimo una y otra vez a ciencia y conciencia, es cierto que tiene que cumplirse una justicia. Que no basta con decir, Señor, perdóname. No. Hay pecados, faltas, cosas que están mal, que bueno, la justicia de Dios puede pasarlas por alto, puede purificarlas de un modo mucho más rápido, mucho más. Pero hay otras que el sentido común nos dice, no, hijo mío, tú has hecho esto y ahora tienes que purificarte. Ahora tienes que, a través del sufrimiento, entender lo que has hecho sufrir a otros. Y la misericordia de Dios esto no lo anula. Misericordioso sí, pero en el orden perfecto de Dios. Sin embargo, la fase anterior, la de la Virgen, esa nos tiene que llenar de una gran paz, de una gran tranquilidad. Nadie que trate de hacer todo, iba a decir todo el bien que pueda, no, ni siquiera eso. Nadie que trate de hacer bien cada día, que trate de amar, aunque sea con pecados, con defectos, debe temer, porque con muy poco el Señor, por la Virgen María, lo transforma en gracias. Y yo pienso aquí en tantos hijos cuyas madres pues rezaron y en el último momento recibieron la gracia. Pues la Virgen es la madre de todos. Nadie se queda sin esta figura materna. No importa que a un hijo que no es bueno se le haya muerto la madre, o que su madre no se acuerde nada de la religión y de rezar, no importa. La Virgen envía grandísimos auxilios a todos. Pues nada más, que con esta gozosa idea podamos ver con suma tranquilidad y serenidad ese último momento, sabiendo que se ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, tendrá más que cumplido efecto en ese momento todas las veces que se lo hayamos pedido, pues con una sola vez ella no nos hubiera abandonado.